que tiene miedo en todas partes. Para mí está mal, está muy mal negarme todo eso. Te persigo, robo tus momentos. Para mí nada más. Se va a reventar al fin la cuerda. Esta tensa duda es tu alimento. Amigos, hablaremos hoy de algo que tiene mucho que ver con lo apocalíptico y con el fin del mundo, que es qué pasaría si el día de mañana, o puede ser pasado mañana también, no hay por qué apurarse, el hombre desaparecería de la Tierra. Sí, es un poco, digamos, en estas vueltas apocalípticas que estamos dando, estas recorridas que estamos haciendo. En el caso de hoy, se nos ocurrió, bueno, seguir algunas elucubraciones científicas que han sido en la dirección de, bueno, pensar qué pasaría si la raza humana desapareciera, ¿no? Sin pensar cómo, ¿no?, en qué circunstancias, pero bueno, ¿qué pasaría si de un momento para otro desaparece el ser humano? ¿Qué pasaría con sus obras, con sus producciones, con sus construcciones, con los rastros de su pasaje por la Tierra? Exactamente. Y bueno, hemos tenido acceso a dos estudios que más o menos tratan de evaluar cómo sería ese mundo sin el hombre y en cuánto tiempo podría saberse que hubo en ese mundo rastro de una civilización, y en este caso de una civilización humana. Imaginémonos que de un día para el otro la Tierra queda vacía de seres humanos. Bien, no, supongamos que no, incluso no deja ningún rastro, simplemente desaparece todos los seres humanos de un día para el otro. Bueno, lo primero que podríamos empezar a ver, como les digo, sería una desaparición en la cual quedaría todo en pie, quedarían los edificios, quedaría los animales domésticos, quedaría todo tal cual. Todo salvo el ser humano. Salvo el ser humano, ¿bien? Bueno. Entonces, bueno, lo primero que obviamente careceríamos es del personal de mantenimiento de las cosas. Claro. No habría nadie que mantuviera absolutamente nada. Cosa que ya pasa incluso. Sí, en algunos lugares. En algunos lugares. Se nota la carencia del personal de mantenimiento, posiblemente por haber sido eliminado de la Tierra. Claro, incluso uno sospecha que ahí en esa parte se terminó el mundo. Quizá. Exactamente. Exactamente. Bueno, sin el personal de mantenimiento, lo primero que se rompería o dejaría de funcionar, suponiendo que funcionara, sería, por ejemplo, las represas hidroeléctricas. Ajá. Voy a decirlo de vuelta porque lo dije muy mal. Las represas hidroeléctricas. Bien. Ahora sí. No se había entendido. Perfecto. A las pocas semanas en que el personal de mantenimiento de esas cosas desapareciera, se cortaría el suministro de energía eléctrica. Ahora, muy bien. Estamos pensando que no hay más personas, ¿no? No hay más personas. Pero todavía pasan unas semanas en las que hay luz, digamos, hay electricidad. Claro, exacto. Los aparatos quedan todos prendidos como estaban, vamos a decir. Sí, sí. Todos en estado. Queda la luz prendida. Prendidas. La batidora andando. Los televisores andando. Lavarropas. Sin emisión, o con una emisión que sería solamente una escenografía. Claro. Y un micrófono ahí. Y no. Sin Traverso y sin Blanca Rodríguez. Sí, o sin Gorsi y Romano y. Bueno, eso no sería nada mal que ocurriera incluso previo a la desaparición del hombre, como una suerte de consuelo ante la tragedia, ¿no? Unas semanas antes ya desapareciera Gorsi primero y Romano y todo. Incluso podría mandarnos, ¿no? Mensajes. Podría mandarnos mensajes. ¿Quiénes podrían desaparecer en los días previos? Como una suerte de consuelo, ¿no? Para los que. Por lo menos sabemos que vamos a desaparecer, pero primero se fueron dos o tres que ya los teníamos bastante mal vistos. Bueno, así que bueno, lo primero que colapsaría sería, en cuanto a los servicios, la electricidad. Bien, en menos de un mes, toda la comida que estuviera en los estantes, en los supermercados, en las alacenas, en los almacenes, y que sí, que fuera comida perecedera, claro, no alimento seco, se pudriría. Gran descubrimiento de los científicos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, para llegar a esta conclusión, un estudio de 10 años. De 10 años para concluir esto: que la comida en menos de un mes sin mantenimiento, o sea, sin electricidad. Sin que se la comieran, digamos. Sin que se la comieran y sin frío, sí, sí, para que haga la refrigeración, se pudre. Sí, incluso a los 2 o 3 años llegaron a la conclusión de que los helados se derretirían. Sí, sí, exactamente. Atención, señores. A saberlo, sin electricidad, o sea, sin frío para las heladeras, la comida se pudre. Según estudios de los científicos. Exactamente, de la NASA. Sí, tuvo que venir la NASA. Sí. Tuvo que venir la NASA para. Y los helados se derriten. Incluso se hacen intragables, porque quedan calientes y es una cosa. Sí. Bien. Atención, en las zonas boscosas. A los 6 meses, los animales salvajes, sin la presencia amenazante del hombre, comienzan a invadir los municipios rurales. Es decir, comienzan, vamos a decirlo más criollamente, a acercarse a las ciudades. Ahí está. Porque como no hay hombre, ¿no? Comienzan algunos animales en 6 meses a. Pero esperan 6 meses, ¿no? Esperan 6 meses porque, ante todo, la prudencia. Sí. Un animal. Si hay algo que tiene, por ejemplo. No sé, una gallineta, me imagino, ¿no? Que está más en la zona rural, ¿no? Para acercarse a la ciudad es la prudencia. La gallineta, cuando se propone acercarse, lo primero que, ¿qué es lo primero que piensa? Hay hombres. Sí. Si hay hombres, hay peligro. Yo me voy a quedar en la zona rural. Incluso como en esos chistes de animales, ¿no? Los animales se reúnen. Sí, sí, como una decisión soberana. Entonces hablan. Y resuelven, dicen, no, y che, ¿y si no será que todavía queda algún hombre? No, vamos a esperar 6 meses. Dice. Exactamente. Bueno, según este informe, en un año después de la desaparición total del hombre, el paisaje urbano comienza a ser invadido por la naturaleza. A mí, de todas formas, me parece que es un poco pronto, un año, para que el paisaje urbano comience a ser invadido por la naturaleza. Recordemos que tenemos un ejemplo bastante peculiar, pero ejemplo al fin para estudiar esto, que es la ciudad de Pripyat en Chernobyl, que fue, es un caso. Para los que no lo sepan, Pripyat fue la ciudad en la que explotó el reactor de Chernobyl, y la ciudad fue abandonada. Hoy es una ciudad fantasma, es una ciudad que está cercada, incluso por está prohibido el acceso, más allá de que hay algunas personas que han ingresado. Y la ciudad de Pripyat hace ya más 20 años que está sido totalmente abandonada, y recién actualmente los árboles comienzan a, y la naturaleza comienza a tener una presencia dominante en esa zona. Pero recordemos también que ahí juega toda la cuestión de la contaminación, que no puede medirse. Pero me parece un poco pronto que al año, digamos, uno se vaya un año de vacaciones y llega y tiene la casa con una hidra adentro, una enredadera que ya agarró cosas. Bueno, a los 5 años depende, ¿no? Depende también el lugar. Si de pronto en Brasil digamos, la vegetación invade, así estén 20 millones de personas pisando, y invade igual, ¿no? Es así. Sí, acá, ¿no?, en Uruguay por suerte tenemos esa naturaleza. Lugares un poco más prudentes, claro. Ah, en Uruguay hasta la naturaleza es prudente. Es prudente, sí. Es moderada. Es moderada. Bueno, es de centro. Es de centro. Seguramente para todos los politólogos que nos estén escuchando, que con seguridad son muchos, ya pueden decir sin ningún tipo de problemas en alguna conferencia, bueno, la naturaleza es de centro en Uruguay. En Brasil, por ejemplo, sería izquierda radical. La izquierda, sí. Perfecto. Bueno, a los 5 años, en las regiones más agrestes, es difícil, o sería difícil, distinguir el bosque de la ciudad. Es como bastante acelerado todo, ¿no? Parece un poco sin mucha planificación todo. 5 años ya no poder distinguir la zona agreste de la ciudad es un poco excesivo. Y atención, los incendios producidos por rayos, claro que nadie los apaga. ¿Qué? Pues no hay nadie para apagar los incendios. Empiezan a devastar algunas zonas campestres invadidas por la naturaleza. Es todo un tema ese, ¿no? El incendio, ¿cómo se apagaban los incendios antes de que el hombre poblara la tierra? ¿Quién apagaba los incendios? La lluvia. Y podía ser la lluvia, y en la época de los dinosaurios. Los dinosaurios. Esas patas. Claro. Saltaban ahí arriba. Yo no sé, claro, bien. Claro. Saltando, pa, pa, pa, pa, arriba. Sí, sí. No, pero claro, es un tema. ¿Cómo se apagaba un incendio antes? Porque no teníamos los bomberos. No, ahora, digamos, cualquiera, ¿no? Con un departamento de bomberos, cualquiera apaga un incendio. Pero imagínense ustedes en pleno neolítico. Menos los griegos, ¿no? Que casi se les incendió Atenas. Los demás. Bueno, y a los chinos casi se les incendió Beijing varias veces, ¿no? Así que, bueno, todo empieza a ser devastado por el fuego. Escenario que comienza a ponerse interesante, ¿no? A los 10 años, a causa de los cambios estacionales, que parece que los cambios estacionales ocurren solo cuando el hombre no está, no hay cambios estacionales, las fachadas de los edificios empiezan a desplomarse por falta de mantenimiento. Yo creo que incluso. El edificio en el que estamos nosotros hace más de 10 años que no tiene mantenimiento y no se ha desplomado. No. Así que es una tesis. En Montevideo hay muchos edificios que hace mucho que no están habitados. Claro, incluso el hecho de que no hubiera gente en verdad sería retardatario para el deterioro. No sería un acelerador. No tendría desgaste, no tendría uso. Sí, pero a la misma vez la presencia del ser humano le da otra uniformidad. Le da otro calorcito. Bien. Las jaurías de lobos y perros salvajes, sin otro depredador natural, se multiplica hasta 6.000 veces. Hasta 6.000 veces. Bueno, lo cual se convierte todo en una suerte de mundo lleno de lobos, chacales y además prendido fuego. Realmente un espectáculo digno de verse. Bien. Claro, hasta 6.000 veces, sí, sí. Hasta 6.000 veces, sí. ¿Te sentís bien, Juan? No, porque nos pusieron una frase que un poco confusa. No, porque es un estudio de expertos y los expertos hacen estas cosas. Sí. Cuelan frases que no tienen nada. Cuelan frases que no tienen. Es verdad, pero es decir, hasta 6.000 veces por año. En eso consiste, atención, ser un experto. Ser un experto. No, hasta 6 veces por año, creo que eso. No se sabe, pues abandonemos la gente que nos escribió esto, que nos coló una frase que no tenía nada que ver. Claro, porque justamente en eso consiste ser un experto. Poner en medio de una frase esperable algo que no es esperable. Eso es un experto. Bien. Sí, o también, por ejemplo, en artículos científicos que uno piensa que nadie va a leer, colocar frases que a ver si alguien las leyó, ¿no? Viva Lenin. Claro. En medio de la nada, de cosas que no tienen nada. Bueno, a los 20 años de la desaparición del hombre, gran parte del continente americano estaría poblado por esta especie de chacales, de lobo. Chacal. No sé por qué el chacal y no otro, el chacal, digamos. No sé por qué los tigres, digamos. Porque pareciera que el tigre es más. Parecía lobos y perros salvajes, ¿no? Pero pareciera que el tigre es más bravo que eso. Pero bueno, parece que no tienen depredador estos. Sí, pero es otro tipo de. Yo conozco varios. Lo que pasa es que hay, no hay tigres en todos lados. Bueno, sí, perro, todo el mundo sabe que chacales hay en todos lados, ¿no? No hay barrio de Montevideo o de cualquier país del mundo que uno no vaya y no encuentre chacales. Incluso a veces, ¿cómo será la cosa? Que uno prende la televisión y hay chacales, así que imagínese. Como una trompeta en la mano. Claro. Bueno, a los 20 años, como dijimos, a los 20 años estaría todo poblado por animales de esa, de ese talante. Bueno, lo que le queda a las mulitas, ¿no? A lo tatú, a los aperea. Pobre, están rodeados por lo peor de lo peor. Bueno, a los 40 años los rascacielos de acero y concreto son el único vestigio de la raza humana. O sea, solo lo que está elevado, muy elevado. Exactamente, porque todo lo que esté medio bajo o se lo traga el fuego, o se lo comen los chacales, o lo tapa la nieve. Y el asfalto de las calles también se degradaría tan fácilmente. Es un informe bastante acelerado, digamos, ¿no? A los 75 años, los 600 millones de coches, de autos, que hoy andan por las rutas y caminos, felices y contentos, son apenas restos de chatarra oxidada reducidos a esqueleto. Bueno, ya lo son hoy. Sí. Ya todo. Hoy ya llegamos a esto, ¿no? Ya tenemos restos de chatarra oxidada reducidos a esqueleto que andan felizmente por la vida. Por ejemplo, un Old Seat del 94. Ya está. Eso, si camina, es un milagro. Exactamente, bueno. A los 100 años, llegamos al siglo, la mayoría de los puentes colgantes, y acá nos pone algunos ejemplos, ningún uruguayo, nos ponen el Golden Gate, el Brooklyn o el Rosario Victoria. Nosotros podíamos tener los nuestros también, podemos agregar los nuestros aquí. Sí, ¿cuáles serían puentes colgantes acá? Acá tenemos uno. Tenemos uno. ¿Sí? Sí, tenemos uno, no sé, no me acuerdo sobre qué río, pero tenemos un puente colgante. Estoy seguro que el uruguayo sería el último en caer. Estoy absolutamente convencido de esto. Que caería primero el de Nueva York antes que el nuestro. Bueno, todo se viene abajo. Y se cae al agua. Cae al agua. ¿No? Se desmorona y cae. Se cae al agua. O sea que nos quedamos sin puente, o sea que ya, digamos, para determinados. Sí, no nos quedamos sin puentes, ¿no? Nadie se queda sin nada. Claro, todo digo, pero los animales que podían usarlos para cruzar, ya no lo pueden usar para cruzar tampoco. Incluso este. Bueno, se me ocurre una relación importante con la gente ahí, los ambientalistas acá que tenemos ahí en, del otro lado, allá, ¿no? En Gualeguaychú. Y porque hay una evocación, yo creo que es profundo esto, yo creo que seguramente ellos estudiaron esto y establecieron una relación, ¿no? Bosnia es el fin de la humanidad, digamos, y bueno, entonces como en el fin de la humanidad al final los puentes se van a cortar, incluso van a caer, nosotros vamos a cortar el puente en señal de apocalipsis total, un adelantamiento del apocalipsis a lo que podría ocurrir. Ahí está. Al fin es una buena tesis esa, ¿eh? podría desarrollarse por algún politólogo que nos esté escuchando. Bueno, atención, esto le va a interesar a muchos de los oyentes. Las películas que se han filmado y los datos digitales, por ejemplo, todas las fotos importantes que ponemos en el Facebook y que la gente pone en el Fotolog, todas esas cosas que la humanidad, digamos, hace con el único objetivo de dejar rastro de su existencia, les voy a contar tristemente que desaparece. ¿En cuánto tiempo? Más o menos, si las películas están muy bien conservadas. Pero bueno, si no se la comió ningún lobo. Si no se la comió ningún lobo, no se la llevó el fuego, no se la. Un temporal no la voló por ahí. Pero claro, es muy difícil darse cuenta que es bien conservado sin el hombre. Porque bien conservado es con el hombre. Pero bueno, más o menos podría llegar en las mejores condiciones a unos 300 años. pero en las mejores condiciones. Con lo cual, y sería muy bueno que algunas películas se destruyeran antes, ¿no? Sí, sí, sí. Podría mandarnos los oyentes, ya estamos, hoy estamos haciendo las listas, qué películas podrían destruirse mañana mismo, digamos. No esperemos a desaparecer, mañana ya que desaparezcan totalmente. Bueno, a los 150 años, las vigas subterráneas de la ciudad están totalmente corrompidas, como algunas personas, por las inundaciones, y se desmoronan, lo que genera que se hunden totalmente las calles y avenidas. Y por tanto, las inundaciones destruyen todas las ciudades, porque avanzan sobre todas y comienzan a corroer todos los cimientos de todo. Y ahí ya los edificios que podían quedar en pie empiezan a ceder, ¿no? A vacilar. Bueno, atención, esto es un dato digno de la revista, muy interesante. En menos de 300 años, ciervos, osos y lobos, no sé por qué solo estos tres, pero aparentemente me gusta esto, ¿eh? Solo ciervos, atención, solo ciervos, osos y lobos migrarían, me encanta, migrarían a las capitales, que siguen siendo capitales, ¿sabes? Claro, ahí está, por ejemplo, acá en el Uruguay, a Montevideo, ahí dice, hay lobos, osos y dicen algunos, che, ¿cuál era? Vamos para Salto, no, Salto no era la capital. Ay, pero nos queda más lejos. ¿Más la capital del país o la capital del departamento? Ay, claro, ¿eh? Se complica. Sí. De pronto sale algún oso caudillo ahí que quiere reivindicar. Dice, ¿y Montevideo cuánto nos queda? 300 kilómetros. Oh, más lejos, Montevideo. Bueno, pero hay que ir. Hay que ir a la capital. Sí, sí, a la capital. Que además el todo animal, todo oso, ciervo y lobo sabe dónde queda la capital de un país. Claro. Obviamente. Bien, en este punto, una nueva raza o alguna de las razas que existen, y en este informe se nos nombran, y vamos a utilizar el concepto de raza para monos, la raza de los monos, los lobos, las hormigas o las cucarachas, que ya no son más especies, son razas, ¿no? En el filósofo que escribe este informe se convierten, atención, en la especie dominante del planeta. Bueno, eso es. No, pero está. ¿Y qué pasa con los cucarachas? Lo iban a hacer sin duda, ¿no? ¿Y los chacales? Fueron devorados por las cucarachas. Ah, bueno. Pues ya imagino una cucaracha que se comió un chacal y se hace una cucaracha, digamos, de un tamaño y de una agresividad bastante importante. Son, ¿no?, el futuro. Son el futuro, exactamente. Sí, sí, sí. Y en algunos casos ya son el presente también. Ya lo dijo Pergolini y ya lo dijo la Catalina, ¿no? Y si lo dijo la Catalina, es verdad. Es verdad. Bueno, y atención, acá llegamos a la parte más que todos estábamos esperando, digámoslo, sin tapujos. A los 10.000 años de nuestra inesperada desaparición, por acción de las tormentas de arena, los terremotos, el fuego y estas cucarachas gigantes, no quedaría absolutamente ningún vestigio, ninguna construcción, ninguna de las obras que ha realizado el hombre. El planeta quedaría como virgen nuevamente. Y si alguien viniera y sobreviviera a las cucarachas, no podría descubrir. O por ejemplo, si las cucarachas, que vivió por efecto de la evolución, adquirieran raciocinio y capacidad de si es que no lo adquirieron ya y ser conscientes de la historia, y luego hacer hasta cucarachas arqueólogas, digamos, no lograrían razonar que antes de ellas en realidad hubo otra raza, otra especie, mejor dicho, que dominó la tierra. Exacto. Es decir, las cucarachas no adquirirían conciencia de haber sido precedidas por otra raza. Aún habiendo hecho investigaciones, habiendo... Sí, sí. No tendría ni idea de que 10.000 años antes que ellas existió. Aparentemente lo único que podría llegar a sobrevivir de todo de todo lo que el hombre ha hecho sería... Hay dos teorías, ¿no? Una teoría que sostiene que sobreviviría la sede de Peñarol, y otra teoría que sostiene que lo único que podría sobrevivir es un pedazo tan siquiera de la muralla china. Yo creo que ante estos dos monumentos, lógicamente sobreviviría la sede de Peñarol. Como último, así como último registro vivo de la humanidad y del ser humano. También puede ser el monumento a París o Sarabia. Yo creo que, no sé si sigue existiendo hoy en día, pero en caso de que siga existiendo, no creo que dure tanto. Bien. No creo que dure tanto. No, se me estaba ocurriendo que quizá, si las cucarachas no adquieren esa conciencia y no pueden luego saber de sus mismos orígenes, ¿no? Así como nosotros no podemos, en el fondo, saber de nuestros verdaderos orígenes. ¿No podría ser que otra especie dominó la Tierra y construyó incluso grandes edificios y cosas antes que nosotros? Sí, claro, podría ser. Claro, desde este punto de vista, ¿no? Digamos, entre la desaparición de los dinosaurios y la aparición del hombre hay un tiempo prudencial, ¿no? Importante. Sí. ¿Qué pasa ahí, no? Podría haber habido cosas, podría haber habido construcciones, podría haber habido alguna especie que construyó. Y de repente de la cual no quedó vestigio como si quedó de los dinosaurios. Claro. Por el tamaño, ¿no? Y por... Claro, porque los dinosaurios quedaron los huesos y todas esas cosas. Que en este caso acá no se maneja, que del hombre quedaran restos fósiles y nada, es como la desaparición del hombre, ¿no? Claro, sí, el informe prevé la una fantasiosa desaparición de la noche a la mañana, sin que quede nada, ni que quede registro. Y lo que se plantea es, bueno, ¿qué quedaría de lo que el hombre hizo? De las construcciones, las obras de arte, todo lo que el hombre ha levantado sobre la Tierra, ¿qué quedaría? De todas maneras, me parece interesante esta idea de que la futura especie superior, iba a decir raza, pero no, la futura especie superior al hombre sean las cucarachas. Así que detrás de una especie tan tan perfecta, tan tan lograda como el hombre, lo que venga después sea una especie tan despreciable como la cucaracha. Ya convertida, por lo que veo, casi en un perro Doberman, cada cucaracha, pues se comieron a los chacales, a los lobos, se comieron a todos. Pero que lo que quede después de una civilización tan, tan, con horizontes tan extensos como la humana, sea el dominio de las cucarachas. Sí. Qué metáfora de la historia, ¿eh? Eso por un lado. Por otro, me gustaría que, bueno, invitar a la audiencia a imaginar por un segundo, quizá cerrar los ojos y imaginar por un segundo ese panorama. A mí me resulta de una absoluta desolación, ¿no? Y aún viendo vida, o sea, viendo, imaginándome la vida de la vegetación, de la vida de los animales, que invada, de la cucaracha, ¿no? Comiendo su ciervo, a mí, y a incluso sin haber cadáveres humanos, simplemente desaparición, ¿no? A mí me da una sensación de una angustia solo equiparable a la de la muerte, ¿no? ¿Y por qué? Se me ocurre pensar que en realidad lo que termina acá con esa desaparición del hombre es el lenguaje. El lenguaje como funcionamiento termina. Ya no hay más significado ni significante. Simplemente quedan restos de cosas. Pero ya no hay más quien lea, quien interprete, quien, ¿no? Y ahí es la muerte. Esa es la muerte. Sí, incluso algo interesante el formato que nosotros le hemos dado a la transmisión del conocimiento, que es el libro. Hoy ya no es el formato único, pero sigue siendo el dominante de alguna manera. Es un formato inmediatamente perecedero. A veces no sobrevive dos generaciones un libro. Y es también difícil pensar un mundo que pueda ir hacia algún lado, un mundo en el que nadie lee. Fíjense algo interesante, los dinosaurios dominaron prácticamente, fueron la especie dominante, la Tierra durante 65 millones de años. Un dominio, vamos a decirlo, importante. Un verdadero quinquenio de oro. Y en esos 65 millones de años, lo único que podemos saber de ellos son un montón de huesos. Pero jamás vamos a poder saber si ellos, o si otras cosas que había junto a ellos, lograron producir algo. Y de lo nuestro, en esta hipótesis, tampoco va a quedar. Porque todo lo que hemos producido del intelecto también va a ser un montón de polvo y se lo va a llevar el viento o se lo va a comer una cucaracha. Entonces, de alguna manera, la lucha por el conocimiento, por la transmisión del conocimiento, por la acumulación del conocimiento, es una lucha que tiene algo de heroico, porque tiene algo de lucha perdida al final del día. Porque de eso no va a quedar nada. También. Claro, porque además, en realidad, las palabras, sin alguien que les dé significado, dejan de ser palabras. Y lo que puede llegar a significar no existe más. Sin alguien que esté ahí significando, no, no existe más. Y ese es el fin. En realidad, y creo que nos cuesta mucho pensar en eso, en ese posible fin, el fin en ese sentido. Por eso esas cápsulas del tiempo que a veces se dejan en algunos lugares, o esa misión espacial que se mandó con el Voyager. Ahí está, sí, con discos, con cosas, para ver si algún marciano por el aire ahí lo agarraba y... Lo peor es qué discos pusieron. Sí. Porque hubieran puesto discos de Bob Dylan, algo un poco más alto, digamos. No, mandaron. Donna Summer lo habrán puesto. ¿Eh? No. Uh-huh. Yo la información que tengo es que pusieron Baile a la Momia de Monterrojo. Imagínense ustedes otra civilización. En otra parte del mundo, recibiendo la sonda de viajero, y cuando lo abren se encuentran con... Baila la momia porque está de novia. Claro, baila la momia porque está de novia. Ni siquiera rima. Van a pensar que, digamos, nos merecíamos desaparecer. Pero bueno, si desaparecieron, muchachos, se lo ganaron realmente, ¿no? Pero bueno, fotos del Che Morales, imagínense, ¿no? Sería una cuestión tragicómica. Sí. Siempre pensando que la civilización que nos recibe está más avanzada siempre, porque nunca nosotros llegamos a un lugar en la fantasía en el que los que están ahí están menos avanzados. Siempre están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, claro, ven eso y dicen, sí, obvio, ¿cómo nos iba a extinguir esta civilización? ¿Con qué vamos a adornar cuál chirimbolo esta charla sobre la desaparición de las cosas que el hombre construye sobre la Tierra? Con una pregunta. Hemos estado hoy alrededor de una elucubración más científica que otra cosa, ¿no? Seguramente la religión tiene otras respuestas ante estos problemas. Por eso nos preguntamos nosotros, ante todo esto, ¿qué dirá el Santo Padre? Qué buena pregunta. Thank you.